Punto 2 del orden del día, proyecto de ordenanza, nuevo régimen de contratación directa. Visto las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal número 8.102 y modificatorias y demás normativas legales vigentes, y considerando que la municipalidad viene trabajando cambios normativos, institucionales e informáticos, tendiendo a mejorar la transparencia en la gestión económica y financiera municipal, que en este sentido es indispensable poner en funcionamiento un nuevo procedimiento de compras que permita llevar a cabo compras públicas de bienes y servicios de una manera ágil, rápida y transparente, donde puedan participar cualquier persona o empresa interesada. Que a través del mismo se pretende un mejor ordenamiento del proceso de compra, facilitando su interrupción y aplicación. Interpretación y aplicación. Que en ese sentido el procedimiento de subasta electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada electrónicamente que otorga las mayores garantías posibles a los oferentes y se desarrolla en un marco de seguridad jurídica. Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a mejorar la calidad de la gestión municipal que procura primar los principios de transparencia y sustentabilidad, resulta necesario y oportuno incorporar dicho procedimiento al régimen actual de compras y contrataciones. Por todo ello, elevamos al Consejo Deliberante Capilla del Monte para su consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Régimen de contrataciones. Capítulo 1. Consideraciones generales. Artículo 1. Objeto. El sistema de contrataciones tiene por objeto la transparencia en el manejo de los recursos municipales y optimizar la eficiencia de la contratación pública en cuanto a la obtención de bienes, obras y servicios que necesita para realizar su gestión con la mejor tecnología disponible, en el momento oportuno y al menor costo posible. Toda adquisición, arrendamiento, concesión, suministro, obra de servicio que deba realizar la Administración Municipal o encomendar a tercero se realizará por las modalidades provistas acuerdo a las reglas generales y específicas de las mismas. No obstante, lo expresado en el párrafo anterior, también se podrá contratar en forma directa mediante remate público en los casos o por el procedimiento que en esta ordenanza se establezca. Respecto a la venta de bienes municipales, solo se podrá efectuar mediante remate público, salvo excepción fundada en ordenanza municipal especial. Tanto el llamado como la adjudicación serán autorizadas por el Consejo Deliberante mediante la sesión de ordenanzas respectivas. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación en todo el sector público municipal. Artículo 3. Garantías de igualdad. En todas las contrataciones se deberá asegurar la igualdad de los posibles oferentes, favorecer la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes, la defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública municipal y la responsabilidad inherente a los funcionarios y empleados que investigan la conformidad con los siguientes que intervengan, la conformidad con los siguientes criterios. Me pareció que había leído algo más, pero no cerraba la. Punto 1. La comprobación de que para una contratación se hubiera formulado especificaciones, incluido cláusula cuyo cumplimiento solo sea factible para determinada persona, firma o entidad, de manera que el llamado esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a su inmediata anulación en el estado del trámite en que se encuentre y que a iniciación del sumario de investigación y o administración, según corresponde, que se instruirá para determinar a los responsables que se consideren incurso en falta grave a los efectos de las sanciones que corresponda aplicar por el órgano competente. Punto 2. Salvo que existan razones científicas o técnicas debidamente fundadas, no debe solicitarse marca determinada, quedando entendido que si se menciona alguna marca o tipo es a solo efecto de señalar las características generales del objeto, pidiendo sin que ello implique que no pueda el proponente ofrecer artículos similares de otras marcas, para la reparación de aparatos, máquinas o motores, podrá solicitarse repuestos denominados legítimos. Punto 3. Igualdad de precios. Si entre las propuestas presentadas y ajustadas a las bases y condiciones establecidas por la contratación, se verificará una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar los precios en forma escrita, señalándose de día y hora dentro de un término que no exceda los 5 días hábiles a partir de la fecha de apertura. El procedimiento anterior no se llevará a cabo si uno de los oferentes fuera contribuyente de las contribuciones que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio en la Municipalidad de Capilla del Monte y se encontrare libre de deuda. Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo del procedimiento señalado anteriormente, la adjudicación se hará a criterio de una comisión de adjudicación y o responsable de la Secretaría de Finanzas, según modalidad de contratación, por concurso de antecedente entre los proponentes. Para el supuesto de subsistir igualdad de condiciones, dicha adjudicación se efectuará por sorteo en los mismos, siempre que la oferta esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la contratación. Punto 4. Aceptación de las propuestas. La Municipalidad, a través de la Comisión de Adjudicación y o responsable de la Secretaría de Finanzas, según modalidad de contratación, se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más conveniente a sus intereses, siempre y cuando se adjunte en un todo la normativa vigente o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno, quedando asimismo facultada a realizar la contratación de forma parcial. Punto 5. Impugnaciones. Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubiera formulado propuesta, ya sea concurriendo al acto de apertura de las propuestas en dependencias municipales, como así también presentando las impugnaciones que estimare procedente, sujeta a las formalidades que exijan los pliegos correspondientes. Las imputaciones deberán ser presentadas. Las impugnaciones deberán ser presentadas por escrito y o rubricadas por el titular o representante legal exponiendo las razones de hecho y derecho en que se funden. Las impugnaciones a las propuestas de tercero o a los actos licitatorios no fundadas o carentes de importancia que a juicio del Departamento Ejecutivo hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasibles a quien lo hayan formulado de la pérdida del depósito en garantía sin prejuicio de disponerse sanción particular según lo estipulado en el pliego licitatorio. Artículo 4. Lea, de los proponentes, ¿querés leer vos? Lee hasta ahí, después seguimos, si no... Artículo 4 de los proponentes, capacidad. Están capacitados para contratar con la Administración Municipal las personas de existencia visible o ideal, nacionales o extranjeras, que teniendo la capacidad jurídica que fija el derecho común, no estén comprendidos en algunas de las los causales siguientes. A. Haber sido condenadas con cualquier clase de pena por delito de falsedad, estafa o contra la propiedad, o estar procesado por los mismos delitos. Esta incapacidad rige hasta el momento de la absolución o sobreseimiento. Artículo B. Haber sido declarado en quiebra mientras que no se opere su rehabilitación o estar en concurso de acreedores. C. Estar privado por cualquier causa de la libre disposición de sus bienes, entre paréntesis, inhibiciones. D. No haber dado satisfactorio cumplimiento a contratos celebrados anteriormente con la municipalidad, quedando asentados dichos antecedentes en el correspondiente legajo. E. Ser funcionario municipal o empleado municipal bajo cualquier régimen de contratación. F. Los proveedores deberán estar inscriptos en el registro municipal de proveedores al momento de la contratación. El hecho de no estar inscripto en el mencionado registro no será motivo de rechazo de la cotización, pero el proveedor deberá cumplimentar la inscripción correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 16. No tengo problema, Segre. ¿No? No. Me das miedo. Los Oferentes. ¿Vos lo tenés bien ese? Yo lo tengo. Los oferentes van a hacer su propuesta. Incluyendo el precio, el impuesto al valor agregado y IVA, sin discriminar, siempre que corresponda, por estar grabado el bien o el servicio que se contratará. En los pliegos de bases y condiciones o en las condiciones de contratación, el Departamento Ejecutivo podrá determinar el mecanismo de presentación. El proponente puede formular oferta para todo o parte de los solicitados. Los gastos de flete, acarreo, descarga y demás que originen la entrega en el lugar indicado por el municipio serán a cargo del adjudicatario en las condiciones de la contratación. Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante el plazo mínimo de 15 días hábiles a partir de la fecha de apertura de concurso o licitación. Cuando por urgencia, naturaleza o importancia de la contratación fuese necesario fijar un término distinto al mencionado, regirá el tiempo que a tal efecto se establezca en la cláusula de interpretación y aplicación. En caso en que el pliego de condiciones particulares se fijen cláusulas que se contradigan con las especificaciones del pliego de condiciones generales, prevalecerán las estipuladas en el primero de los nombrados. Capítulo 2. Disposiciones para contratar. Artículo 6. Procedimientos, cualquiera sea la modalidad de contratación a que hace referencia la presente ordenanza, deberán formalizarse a partir de la solicitud pertinente denominada orden de compra u orden de entrega, con la firma del responsable del área que solicita la compra o contratación, dejando constancia en el mismo del cumplimiento de cada uno de los requisitos legales exigidos por la presente ordenanza. El área de compras municipales dará curso a las solicitudes de compra, dependiendo las mismas de los criterios disponibles que tengan asignadas las partidas presupuestarias correspondientes. Los créditos disponibles que tengan asignadas las partidas presupuestarias correspondientes al presupuesto vigente. Y considerando la asignación real de fondos que se asigne mensualmente desde la Secretaría de Finanzas, la que reemplace y la que le reemplace a su futuro. Se determinará anualmente por ordenanza los montos topes que definirán las modalidades, las contrataciones, concursos y licitaciones. Capítulo 3. Modalidades de contratación. Artículo 7. Contratación directa. Autorícese al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa a los siguientes casos. Punto 1. Contratación directa. Cuando la operación no exceda el monto de pesos fijado en ordenanza anual de topes vigente. La contratación se realizará sin la necesidad de solicitud de cotización. En el caso particular de contratación directa del municipio en el que coincide el proveedor y el mismo producto, en un plazo inferior a 30 días entre ambas contrataciones, si supera el 50% del monto fijado para esa contratación, se solicitará previamente dos cotizaciones como mínimo. Punto 2. Contrataciones con solicitud de dos cotizaciones cuando la operación exceda los montos correspondientes al inciso 1 del presente artículo y no exceda el máximo fijado en la ordenanza anual de topes vigentes. La contratación se realizará previa solicitud de dos cotizaciones como mínimo. Punto 3. Contratación con solicitud de tres cotizaciones. Presupuesto establecido en el inciso 2 y no excede el máximo fijado en la ordenanza anual de topes vigente, la contratación se realizará previa solicitud de tres cotizaciones como mínimo y dos cotizaciones que serán cotejadas por el área de compra a efecto de decidir el más conveniente. Se dejará constancia de los nombres de los oferentes invitados a cotizar, los montos de la propuesta y todas las observaciones que permitan proceder a la contratación con la firma de los funcionarios, agentes y oferentes que participaron del acto más el listado de oferentes invitados a cotizar y la planilla comparativa de cotizaciones recibidas que permitan proceder a la contratación más conveniente. La copia de los expedientes respectivos deberá adjuntarse a la orden de pago que visará el Tribunal de Cuentas. Punto 4. Se podrá contratar en forma directa con la posterior aprobación mediante decreto sancionado por el Departamento Ejecutivo Municipal en los dos siguientes casos. A. Cuando hubiera sido declarada desierta dos veces la misma licitación o concurso de precio, tales contrataciones deberán adjuntarse a la misma base y condiciones. B. Cuando las obras cosas o servicios sean de tal naturaleza que solo puedan confiarse a artistas o especialistas de reconocida capacidad. C. Cuando se trate de productos fabricados o servicios prestados o distribuidos exclusivamente por determinadas personas o entidad, o que tengan un proveedor único y cuando no hubiese sustitutos convenientes. Punto D. Cuando se trate de contratación con repartición pública, entidades autárquicas, sociedades de economía mixta, en los que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los Estados Provinciales o la Municipalidad. Dichas compras deberán efectuarse bajo cláusulas más favorables, ya sea en precio, calidad, plazo, etc. Punto E. Cuando en caso de prórroga de contrato de locación en los que la municipalidad sea locataria de bienes o servicios para los cuales no exista previa opción, se convenga la ampliación de plazo pactado, en tanto no se alteren los precios o estos solo sufran las modificaciones porcentuales permitidas por el contrato original o por la ley que rige la materia. Punto F. Cuando en caso de urgencia manifieste por necesidades imperiosas, no pueda esperarse el resultado de un proceso licitatorio de concurso de precios sin afectar la prestación de servicios públicos. Las razones de urgencia manifiesta y de necesidad imperiosa deben fundarse fehacientemente y demostrar en todos los casos la imposibilidad de su previsión en tiempo. Lee el primer renglón que lo tengo por todo, no lo puedo leer. No tengo nada. Igualdad de cantidad y condiciones tendrán prioridad aquellos que suministren las dependencias oficiales. Compra en subasta previa, fijación de precio máximo a abordarse en la operación. Y la publicidad oficial siempre que se contrate con el órgano publicitario correspondiente y no a través de agencias de publicidad. J. Cuando exista notoria escasez en el mercado de los bienes a adquirir. K. La venta de bienes de rezago o en desuso, en este último caso, según lo disponga la reglamentación, a instituciones de bien público con personería jurídica. L. La reparación de vehículos, motores, máquinas y equipos cuando resulte indispensable el desarme total o parcial de la unidad para determinar las reparaciones necesarias. M. La reparación de inmuebles cuando la causa que produjo el deterioro no esté a vista impidiendo determinar a priori la prioridad de los trabajos a realizar. N. La toma de arrendamiento de inmuebles cuando la necesidad de servicio lo iniciaran aconsejablemente. O. Trate de concesión de obras o servicios públicos a sociedades cooperativas o entidades sin fin de lucro con comprada y reconocida experiencia, comprobada y reconocida experiencia de la presentación en el servicio u obra a ejecutar. Punto P. Compre local. En todos los casos de aquellas contrataciones cuya modalidad sea la descripta en el presente artículo, serán preferidas las cotizaciones de aquellos oferentes que tributen contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios en la Municipalidad de Capilla del Monte, se encuentren libres de deuda en la Municipalidad de Capilla del Monte y en la medida que su oferta no supere el 10% el ofrecimiento más conveniente formulado y que la oferta esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la contratación. Artículo 8. Concurso privado de precios. Cuando el monto de la contratación supere el monto de los montos correspondientes al artículo 7, inciso 3, y no excedan el máximo fijado en la ordenanza anual de topes vigentes, se efectuará mediante concurso privado de precios convocado por el decreto municipal. Punto 1. Deberá solicitarse 3 cotizaciones como mínimo en sobre cerrado. 2. Tomarán parte del presente concurso los siguientes formularios cuyo formato será definido y aprobado por el Departamento Ejecutivo con noticia al Consejo Deliberante de la Ciudad y al Tribunal de Cuentas Municipal. A. Formulario de invitación a cotizar que se entregará a cada oferente invitando a cotizar en el cual figurarán los nombres de todas las personas físicas o de existencia ideal invitadas a participar del concurso privado de precios y donde se notificará a los mismos de las características de los bienes o servicios que desea adquirir, condiciones, etcétera. Una copia de dichos formularios con constancia de su entrega por parte del Departamento Ejecutivo Municipal a los oferentes formarán parte del acta de apertura de sobres. B. Formulario de solicitud de admisión que serán utilizados para los oferentes al momento de formalizar su propuesta. Punto 3. Comisión de apertura. Deberá estar formada como mínimo por un miembro del Tribunal de Cuentas, 3 miembros del Consejo Deliberante, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y 3 miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. La comisión de apertura realizará la apertura de los sobres presentados en tiempo de acuerdo al sello que indica día y hora de la presentación por mesa de entrada municipal y dejando constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el cumplimiento de las formalidades solicitadas en el pliego y toda observación que sea pertinente tener en cuenta. En dicha acta de apertura de sobres se dejará constancia de los oferentes invitados que participaron en el acto de apertura. Punto 4. Comisión de adjudicación, formada por un miembro del Tribunal de Cuentas, un miembro del Consejo Deliberante y 3 miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. La comisión de adjudicación labrada en el acta en el que constarán las actuaciones de la misma y aconsejará mediante dictamen no vinculante respecto al cumplimiento de las formalidades exigidas y la conveniencia económica de la propuesta presentada. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que en juicio del Departamento Ejecutivo Municipal sea las más ventajosas entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases condiciones establecidas para el concurso, pudiendo rechazar la totalidad de las ofertas. En ese caso, de ser necesario y previo a la adjudicación, se solicitará informe técnico en el área que corresponda, que deje constancia de la calidad y especificaciones técnicas de los materiales ofrecidos por el proveedor y conforme a lo solicitado en concurso. De adjudicarse por calidad, se deberá fundamentar plenamente dicha decisión sin dejar dudas al respecto. Por último, en caso de única propuesta, se deberá dejar constancia que el precio es corriente en plaza. Cumpliendo estos requisitos, podrá adjudicarse, aunque solo exista, un único oferente y la respectiva oferta se ajuste a las condiciones del llamado y sea además conveniente a la municipalidad. Artículo 9. Concurso público de precios. Cuando el monto de la contratación supere los montos correspondientes al artículo 8 y no exceda el máximo fijado en la ordenanza anual de topes vigente, la selección de las contratistas se efectuará mediante concurso público de precios. El concurso público será dispuesto mediante ordenanza y realizado por el Departamento Ejecutivo en las formas y condiciones que se determinen en la presente ordenanza. 1. El lugar, día y hora del llamado concurso público será establecido por decreto municipal, establecidos en los pliegos particulares aprobados por ordenanza municipal. Punto 3. Publicación. El llamado concurso público será publicado durante 2 días en un diario de importante circulación en la provincia y en un medio de comunicación local. Las publicaciones deben efectuarse con una anticipación mínima de 7 días corrido a la fecha de apertura de las propuestas en el concurso público. Inciso 4. ¿Está bien? Sí. Comisión de apertura. Deberá estar formada por un mínimo de un miembro del Tribunal de Cuentas, 3 miembros del Consejo Deliberante, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y 3 miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. 5. Comisión de adjudicación. La adjudicación se efectuará por una comisión formada por un miembro del Tribunal de Cuentas y un miembro del Consejo Deliberante y 3 del Departamento Ejecutivo Municipal. La comisión de adjudicación labrada en el acta en la que constarán las actuaciones de la misma y aconsejará mediante dictamen no vinculante respecto al cumplimiento de las formalidades exigidas y la conveniencia económica de las propuestas presentadas. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio el Departamento Ejecutivo Municipal sea la más ventajosa entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas por el concurso, pudiendo rechazar la totalidad de las formas. En caso de ser necesario y previo a la adjudicación, se solicitará informe técnico al área que corresponda, que deje constancia de la calidad y especificaciones técnicas de los materiales ofrecidos por el proveedor y conforme a lo solicitado en concurso. De adjudicarse por calidad, se deberá fundamentar plenamente dicha decisión sin dejar dudas al respecto. Por último, en caso de única propuesta, se deberá dejar constancia que el precio es corriente en plaza. Cumplido estos requisitos, podría adjudicarse aunque solo exista un único oferente y la respectiva oferta se ajuste a las condiciones del llamado y sea además conveniente para la municipalidad. Artículo 10. Licitación. Cuando el momento de contratación supere los montos correspondientes al artículo 9 y no excede el máximo fijado en la ordenanza no admitida vigente, la selección de la contratación se efectuará mediante licitación dispuesta por ordenanza que aprobará los pliegos de condiciones. Punto 1. Publicación. El llamado a licitación será público durante 3 días en un diario de importante circulación de la provincia y un medio de comunicación local. Cuando el presupuesto oficial sea superior a un 100% al mínimo establecido para el llamado a licitación determinado, será público durante 5 días en un diario de importante circulación en la provincia y un medio de comunicación local. Las publicaciones deberán efectuarse con una anticipación mínima de 7 días de corrido a la fecha de apertura de las propuestas en las licitaciones. Punto 2. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deberán contemplar las siguientes especificaciones. A. Objeto de licitación. Deberá individualizarse exactamente el objeto de la contratación. B. Características técnicas. Deberán contener las especificaciones técnicas del objeto a contratar, evitando referirlas a marcas determinadas o detalles que puedan surgir parcialidad. C. Cotización. Deberán preverse concreta y específicamente cada uno de los aspectos de las distintas alternativas de pago. Podrá solicitarse cotización por cada una de las partes componentes del objeto de la contratación, debiendo indicarse en este caso si este es el efecto del estudio de las propuestas o para efectuar adjudicaciones parciales. 3. Comisión de apertura. Deberá estar formada por un mínimo de un miembro del Honorable Tribunal de Cuentas, 3 miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y 3 miembros del Consejo Deliberante, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Comisión de adjudicación. La adjudicación se efectuará por una comisión formada por 3 miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, 1 miembro del Tribunal de Cuentas y 1 miembro del Consejo Deliberante. La comisión de adjudicación labrada un acta en el que constarán las actuaciones de la misma y aconsejará mediante dictamen no vinculante respecto al cumplimiento de todas las formalidades exigidas y la conveniencia económica de las propuestas presentadas. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal sea la más ventajosa entre aquellas que se ajusten en un todo las bases y condiciones establecidas por el concurso, pudiendo rechazar la totalidad de las ofertas. En caso de ser necesario y previo a la adjudicación, se solicitará informe técnico del área que corresponda, que deje constancia de la calidad y especificaciones técnicas de los materiales ofrecidos por el proveedor y conforme a lo solicitado en concurso. De adjudicarse por calidad, se deberá fundamentar plenamente dicha decisión sin dejar dudas al respecto. Por último, en caso de única propuesta, deberá dejar constancia que el precio es corriente en plaza. Cumplidos estos requerimientos, podrá adjudicarse el Departamento Ejecutivo Municipal para resolver sobre la adjudicación, podrá desestimar la propuesta y rechazarlas a todas, sin que ello dé derecho a un reclamo alguno. La adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal, entre aquellas que se ajusten aún todas las bases y condiciones establecidas para la licitación. Artículo 11. Remate público. El remate público será dispuesto mediante ordenanza y realizado entre el Departamento Ejecutivo en las formas y condiciones que se determinen a continuación. Punto 1. Valuación de los bienes. Antes del remate, los bienes deberán ser valuados por el Consejo de Tasación de la provincia, cuando se trate de inmueble, o por peritos o funcionarios municipales cuando sean bienes muebles. La evaluación establecida será la base del remate y no podrá adjudicarse venta alguna que no alcance ese lugar. Artículo 12. Contratos abiertos consolidados funcionales. ¿Quieres leer? Sí. A ver si tengo todo, pero me faltan páginas. Bueno, ¿tres? Artículo 12. Bien. Artículo 12. Contratos abiertos consolidados funcionales. El Departamento Ejecutivo podrá adoptar el sistema de contratación abierta consolidada funcional consistente en licitar en conjunto las necesidades de bienes y servicios no personales, bien sea uso de consumo común o todos los... ¿Hay algo? Claro. Página, ¿no? A mí sí. También me falta, me falta una que está en blanco. A mí también me falta una. ¿Cuál es esta que dice 3, la forma de pago de inscripción de los bienes? Esa página, está por acá atrás. Estaba en el, yo tuve en el artículo 11, en el punto 1, lo leí completo, ¿no? Sí. Ahí me da la de la página. Artículo 11.1. Y después me salta el 3, ¿no? Claro, falta el 2. El 2 dice el lugar, día y hora del remate característico. Ahí está. De la bien a rematar. Ahí lo tengo, acá lo tengo. Punto 2. Perdón, vamos a hacer una aclaración que el punto, vamos a volver a leer el punto, el artículo 11 que es copy. El remate público será dispuesto mediante ordenanza realizando ante el Departamento Ejecutivo en formas y condiciones que se determinen a continuación. 1. Valuación de los bienes. Antes del remate, los bienes deberán ser valuados por el Consejo de Tasaciones de la provincia cuando se trate de inmuebles y por peritos o funcionarios municipales cuando sean bienes muebles. La valuación establecida será la base del remate y no podrá adjudicarse venta alguna que no alcance ese monto. 2. El lugar, día y hora del remate, característica de bienes a rematar y lugar, exhibición de los mismos, serán establecidos por decreto municipal. 3. La forma de pago, descripción de los bienes, lugar donde puedan ser revisados y además condiciones, serán establecidas en los pliegos particulares aprobados por ordenanza municipal. 4. La publicidad consignará los datos detallados en el inciso 3. Asimismo, los anuncios del remate deberán insertarse en instituciones públicas. 5. En el lugar, día y hora establecidos, el rematador designado por el Departamento Ejecutivo dará comienzo al acto, leyendo en presencia del público asistente del Departamento Ejecutivo Municipal la relación de los bienes y condiciones de la subasta hasta posturas que se realicen. Se señalará sucesivamente y resultará perjudicada aquella que no fuera mejorada. 6. En la oportunidad señalada en el inciso anterior, deberá abonarse el 50% del importe total de la subasta y el saldo se hará efectivo previamente al retiro de los elementos, sin prejuicio que cláusulas especiales prevengan pagos particulares. Artículo 7. Inciso 7. Todo lo actuado se hará constar en el acta labrada por el secretario municipal y suscrita por el rematador. Los últimos postores y demás asistentes que quieran hacerlo deberán dejar constancia en la referida acta del domicilio que deje el último postor, ganador de la puja, a todos los efectos del remate. 8. Verificando el remate en las enajenaciones, elevarán los antecedentes al titular del Departamento Ejecutivo, quien para resolver sobre lo actuado, elevará el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para su sanción definitiva, sin cuyo requisito no queda perfeccionada la contratación. 9. Una vez perfeccionada la contratación en los términos del inciso anterior, si el adquiriente no retirase los objetos comprados en el plazo establecido, deberá abonar en concepto de depósito por cada día de demora el importe que establezca el pliego particular de las condiciones, el que en ningún caso podrá superar el 1% diario del precio de adquisición y hasta un máximo de 30 días de corrido. Vencido ese término, el contrato se considerará rescindido por culpa del adquiriente, quien perderá el importe abonado en concepto de seña a quien se refiere en inciso 6, pudiendo la municipalidad disponer de los bienes. 10. Cuando la municipalidad debe adquirir bienes mediante este procedimiento, debe determinar previamente el precio máximo a pagar por los mismos. Dicha determinación deberá efectuarse por decreto cuando el importe no exceda el límite fijado para la suma máxima de contratación directa o por ordenanza en caso de que exceda ese límite. 11. Los días de publicación del anuncio del remate serán establecidos en la ordenanza específica, no pudiendo ser menores a 3 días corridos. La publicación deberá efectuarse con una anticipación mínima de 7 días de corrido a la fecha prevista para la suma. Artículo 12. Ahí pues. Bueno, sigo yo. Artículo 12. Sí, un ratito, lee el artículo 12. Dale, salud. Queda una hojita y media. Artículo 12. Contratos abiertos consolidados funcionales. El Departamento Ejecutivo podrá adoptar el sistema de contratación abierta consolidada funcional, consistente en licitar en conjunto las necesidades de bienes y servicios no personales, bien sea de uso o de consumo común, a todas las reparticiones públicas o a alguna de ellas, en un solo acto de selección para cubrir las necesidades totales o parciales de la Administración en un periodo predeterminado. Podrán ampliarse los contratos bajo las mismas condiciones de precios, plazos y calidad pactada. Se podrá utilizar este mecanismo a fin de lograr, mediante la consolidación de la demanda del sector gobierno, la obtención de mejores precios, adecuada y uniforme calidad y condiciones generales más convenientes para todos los usuarios. Los bienes y servicios no personales de uso y consumo exclusivo de cada sector quedan excluidos de este régimen. Artículo 13. Iniciativa privada. Los particulares podrán presentar al Departamento Ejecutivo Municipal iniciativas para la prestación de un servicio, función u obra pública, la que deben identificar el objeto a contratar señalándose los lineamientos generales. Estos lineamientos generales deben contener como mínimo la identificación de la función, servicio u obra y su naturaleza, las bases de la factibilidad económica y técnica, los antecedentes completos del oferente y una garantía de mantenimiento. El Departamento Ejecutivo no resolverá, resolverá fundamentalmente la aceptación o no de la iniciativa presentada por particulares, y el que deberá contener los lineamientos generales referidos en el artículo precedente. En caso de que la iniciativa no fuere aceptada, se procederá a la devolución inmediata de la garantía de mantenimiento. Aceptada la iniciativa, la garantía de mantenimiento podrá convertirse en garantía de oferta. 1. Equivalencias de oferta. Prioridad en el concurso o licitación que se convoque para contratar respecto del tema objeto de una iniciativa. El iniciador tendrá prioridad en caso de equivalencia de oferta. Se considerará que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia de precios relativos, tarifa, CAN, etc., entre la oferta iniciadora y la mejor calificada no sea superior en hasta un 5%. Cuando la oferta iniciadora supere el porcentaje que se determine por aplicación del párrafo precedente, se llamará a mejora de ofertas entre aquella y la mejor calificada, y las que se encuentran en hasta el 5% del precio relativo ofrecido por esta última. La preferencia de la iniciadora será, en este caso, de hasta 3%. El acto de aceptación de la iniciativa precisará el porcentaje dentro de los máximos a que aluden los párrafos precedentes. A los efectos de evaluación de las iniciativas para determinar la equivalencia entre ofertas, se adoptarán mecanismos de ponderación objetiva. Contrato con oferente no autor de la iniciativa. El contrato que se celebre con un oferente que no resultare ser el autor de una iniciativa aceptada establecerá que el adjudicatario está obligado a reembolsar en hasta un 2% al autor de la iniciativa según lo determine el acto de aceptación de la iniciativa. El referido porcentaje se calculará sobre el monto de la inversión a realizar más el promedio anual propuesto de los gastos de operación, mantenimiento y reparación de la oferta que resultó contratada, y tendrá como límite máximo el que surja de aplicar dicho porcentaje a los montos que por iguales conceptos estableció el iniciador de su presentación original. Artículo 14. Tengo yo acá, no sé qué tienen, porque yo estoy en la casa. ¿Salón? ¿Sí? ¿Seguís? Sí, pero artículo, me da la sensación que falta algo ahí. No, y bueno, dice una firma del contrato. El importe resultante, el importe resultante deberá ser abonado dentro de los 70 días corregidos siguientes. Corridos, perdón, siguientes a la firma del contrato. Artículo 14. Subasta electrónica. La subasta electrónica se configura cuando el llamado a participar esté dirigido a un número de indeterminados oferentes, los cuales efectuarán una competencia de precio dinámica realizada electrónicamente en tiempo real y en forma interactiva, presentando durante el plazo establecido ofertas, las que pueden ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de precios según corresponda y cuya evaluación será automática, resultando ganador el postor que oferte el mejor precio, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Las operaciones de subasta electrónica de acuerdo a las condiciones habituales, esto es sin limitación concurrente y del mejor postor, pueden realizarse conforme a lo que se establezca en la reglamentación, con noticia al Consejo Deliberante. Este procedimiento se podrá utilizar exclusivamente para las contrataciones que se definan en la reglamentación de estas reglas. Respecto a la publicidad de este procedimiento de subasta electrónica, los avisos de convocatorias a estas se deben realizar obligatoriamente en el portal web oficial del municipio, conforme lo establezca la reglamentación, con noticia del Consejo Deliberante. Artículo 15. Notificaciones electrónicas. Las notificaciones podrán practicarse mediante la comunicación informática, en los casos que el Departamento Ejecutivo lo determine. Las notificaciones electrónicas se practicarán en el domicilio electrónico constituido por el interesado. El domicilio electrónico será una cuenta de usuario protegida con contraseña que le permite al proveedor ingresar al portal web oficial o a algún otro medio de comunicación que estipule la reglamentación para la entrega o recepción de notificaciones electrónicas y de toda otra persona pertinente. El domicilio electrónico producirá el efecto del domicilio legal constituido en el ámbito administrativo. Las notificaciones electrónicas se considerarán perfeccionadas transcurridos 2 días contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrónico, aún en el caso que el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento. Electrónicamente se registrarán los siguientes datos: A. Fecha de disponibilidad de la comunicación en el domicilio electrónico. B. Apellido y nombres o razón social del destinatario. C. Datos básicos del acto o instrumento notificado. D. Todo otro dato que resulte pertinente. La existencia de impedimentos que obstaculizan la posibilidad de enviar o recibir una notificación electrónica deberán ser acreditados por quien lo invoque, salvo que fuera de público conocimiento o producto de fallas en los equipos o sistemas informáticos, lo cual será considerado en cada caso concreto. Artículo 16. Fondo permanente, fondo fijo y cajas chicas. Cuando deban efectivizarse adquisiciones o recibir prestaciones de obras y o servicios cuyo monto no exceda el máximo fijado en la ordenanza anual de vigentes, se podrá realizar la contratación en forma directa mediante pago por fondos permanentes, fondos fijos y o cajas chicas. La habilitación de fondos permanentes podrá ser dispuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo a la Secretaría de Finanzas adoptar las medidas preventivas y de control correspondientes para la aplicación de los recursos de dichos fondos en conjunto con los provenientes de otros mecanismos de pago, a fin de que no excedan los créditos presupuestarios previstos y las cuotas de compromisos. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá, dentro de los montos establecidos en la ordenanza anual de topes vigentes, otorgar un monto en concepto de fondo fijo y o cajas chicas a las distintas áreas de su dependencia, el que podrá ser ampliado por decreto conforme las necesidades de funcionamiento siendo responsable el titular de la Secretaría, dirección y dependencia según corresponda. Los fondos fijos y o cajas chicas serán habilitados por el Departamento Ejecutivo y dispondrán de los fondos que les fueron asignados, conforme al instrumento legal citado anteriormente, los efectos de satisfacer el pago de gastos menores, debiendo ser utilizados dentro del alcance, fines y monto máximo determinado al disponerse su habilitación, pudiendo disponer, entre otros, limitar el monto de cada pago, fijar topes de reducción, puntos ahí. Los pagos realizados a través del sistema de fondo permanente, fondo fijo y o caja chica no estarán sujetos al procedimiento de visación previa por parte del Tribunal de Cuentas, sin prejuicio de los restantes controles que deba realizar el citado. Los gastos efectuados mediante el fondo permanente, fondo fijo y o caja chica se elevarán para su visación final al Tribunal de Cuentas, cuya rendición debe efectuarse con procedimientos contables correspondientes y contar con la documentación ajustada a los requisitos vigentes de legalidad. La reposición del fondo fijo no requiere visación preventiva, pudiéndose realizar en forma total o parcial. Podrá utilizarse los fondos permanentes, fondos fijos y o cajas chicas para efectuar anticipos en ocasión de comisiones o traslados por servicios a fin de ser destinados a gastos de viáticos, pasajes y aquellos emergentes del funcionamiento del vehículo utilizado. Artículo 17. Moneda extranjera. El Departamento Ejecutivo podrá efectuar depósitos en cuentas corrientes o en plazo fijo en moneda extranjera en bancos oficiales, conforme a las disposiciones legales vigentes. La adquisición y venta de las divisas se efectuará por medio de las ventas autorizadas a tal fin. En los casos que se realicen excepcionalmente con transacciones de divisas, se podrá efectuar el pago directamente con la cuenta. Artículo 18. Registro de proveedores. El Departamento Ejecutivo Municipal organiza y reglamenta el registro municipal de contratistas y proveedores. Toda persona o entidad que contrate suministros o trabajos con el municipio deberá encontrarse debidamente inscrita, según reglamentación, salvo las excepciones debidamente fundadas que se establezcan por mí. Capítulo 4. Responsabilidad. Artículo 19. Los funcionarios y empleados municipales que realizaren contrataciones en contravención con lo dispuesto en esta ordenanza responderán personal o solidariamente. Del total o de lo contratado o gastado en esas condiciones y de los eventuales daños que pudieran haber causado a la municipalidad y sin perjuicio de las acciones penales y o de otra naturaleza que les pudiera corresponder. Capítulo 5. Disposiciones complementarias. Artículo 20. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 21. Se derogan las ordenanzas número 2207-9, 2231-09, 3014-2020 y toda otra disposición que se oponga en el presente y o relativa al régimen de contrataciones. Artículo 22, de forma. Medio largo, pero bueno, ya conocenado, sí. Bueno, yo creo que, bueno, claramente el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo apunta a la transparencia del manejo de fondos, al acceso a la información pública, a la regulación de las compras de proveedores, de los prestadores de servicios. Yo creo que es bastante completa este proyecto de ordenanza. Es hora de empezar a hacer todo transparente, ¿no? De forma inmediata. Creo que la compulsa electrónica así apunta en ese sentido, ¿no? A mí me parece que está bastante completa. Gaby había hablado contigo por un algunos puntos en el artículo 4. Sí, yo tengo algunas sugerencias, pero bueno, esto está también a todos, ¿no? Está sujeto las modificaciones para hacerla más, vamos en busca de algo más perfecto que esto, si lo consideran que está bien así, lo dejamos así, pero bueno, quisiera escucharlos, a ver qué es lo que piensan ustedes de este proyecto de ordenanza, ¿no? Gaby. Sí, presidente. Esta no es una ordenanza... No, una ordenanza cualquiera, digamos. Esta es una ordenanza muy importante para la vida cotidiana del municipio, porque con esto, esta norma, nosotros buscamos garantizar la igualdad de oportunidades en la selección del mejor oferente para el municipio. Exactamente. Además de la transparencia, de la publicidad. Pero acá de lo que tratamos es que haya igualdad de oportunidades entre los que van a ser los oferentes del municipio, y que nosotros, de esos oferentes, el municipio pueda tomar el mejor. En ese sentido, yo estuve, yo no soy contadora, pero estuve consultando la ordenanza 12.995 de la ciudad de Córdoba, que es la ordenanza general de contrataciones. Y allí me surgieron algunas sugerencias para hacerle, ¿no? Vuelvo a repetir, la igualdad de posibilidades para los interesados y para los potenciales oferentes, la transparencia basada en la publicidad y la difusión de las actuaciones, la eficiencia y la economicidad, la oposición libre y concurrencia de los procedimientos, en fin. A mí me hubiese gustado tener más tiempo para que la viéramos. Entiendo que si a mí me hubiese gustado que la trabajáramos un poquito en comisión, porque yo no tengo, no considero tener la verdad absoluta, y vuelvo a decir, yo no soy contadora ni tengo una formación en esto, pero entiendo de que a lo mejor el Ejecutivo tiene prisa y la necesita. Le voy a hacer algunas observaciones que no sé si las van a tomar, pero le sugiero que si las quiere escuchar, yo después sí, se las sí. doy. No, se las paso yo por escrito. Por ejemplo, en el artículo 4. El artículo 4 habla de los proponentes y de la capacidad. Es decir, la capacidad que van a tener los futuros oferentes. Allí habla en el inciso A: haber sido condenadas con cualquier clase de penas por delitos de falsedad, estafa o contra la propiedad. Porque en realidad está definiendo las que no estén comprendidas en esos supuestos van a poder ser oferentes. Y en ese sentido nombra muy poquitos supuestos. Hay un montón de supuestos que supuestos de comisión de delitos que debieran ser agregados. No podría ser oferente aquel que haya cometido un delito contra la administración pública, nacional, provincial o municipal. Uh-huh. O que haya cometido un delito contra la fe pública por los delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nacional 24.759, o estar procesado por los mismos delitos, por ejemplo. A lo mejor ustedes me van a decir que esto es sobreabundante, pero a veces si no está taxativo... Y lo que abunda no da. Otro supuesto que no está contemplado. Dice en el inciso C, a ver, ustedes la tienen en mano. Sí. Estar privado por cualquier causa libre de disposición de sus bienes, ¿no es cierto? Uh-huh. El D. En el E. Dice, ser funcionario municipal o empleado municipal bajo cualquier régimen de contratación. Y las empresas las cuales aquellos tuvieran participación social. Porque yo puedo estar privado por ser empleado municipal, pero soy accionista de una empresa que puede ser oferente y voy a poder ser oferente. Ese me está, por ejemplo, el agregado me parece que está bien. Ser deudor moroso de la municipalidad por obligaciones emergentes de contrataciones con la misma. Uh-huh. En varios puntos resalta el libre deuda, pero bueno, no, por eso volvemos a lo mismo, lo que abunda. Voy a tratar de buscarlos más relevantes. Bueno, esos me parece que son los más en relación a la capacidad de los oferentes. Después, en relación y dentro del capítulo 2, que está referido a las disposiciones para contratar, en el artículo 7, que habla de la contratación directa, vuelvo a repetir, es una sugerencia. Acá también en la ordenanza de Córdoba se fijan los valores por unidad económica, estableciendo el procedimiento según el número de unidad económica y quién es el funcionario que va a autorizar, aprobar y adjudicar. Eso, anótalo, no sé si les interesa, porque la unidad económica lo que te hace es, sobre todo en una economía como la nuestra, que es tan volátil. Exactamente. Porque acá te dice, si supera el 50% del monto fijado para esta contratación, se deben previamente dos cotizaciones como mínimo. A ver, puede quedar exactamente así, ¿eh? Es nada más que una... Sí, sí, como... Yo les estoy... Para tener en cuenta. Sí. Tengo otra acá. En el artículo 8, concurso privado de precios. Estoy tratando de simplificar lo que he dicho y sacarlo más. En el artículo 3, comisión de apertura. Artículo 8, inciso. Artículo 8, inciso 3. Claro. Comisión de apertura. Bueno. Dice, deberá estar formada como mínimo por un miembro del Tribunal de Cuentas, 3 miembros del Consejo Deliberante, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la conformación de este consejo? Que existen más de un bloque que tiene solo representante. Ahí me parece que la minoría, que va a estar expresada en 3 bloques, la representación debiera ser rotativa. No sé si cada 6 meses, claro, porque cada 4 meses. Nuestros son como 3 minorías. Es que la minoría, en este consejo, hay 3 minorías. Hay 3 minorías, claro. Entonces, si conformáramos esta comisión de apertura, quedaría un solo bloque. A ver, y te lo estoy diciendo yo, que soy la primera minoría. Sí. Pero a mí me parece que lo justo es que sea rotativo. Entonces, se podría ser rotativo cada 4 meses. Para que puedan participar todos. Yo creo que eso es claro, depende la licitación, la oportunidad para que participe. Es la conformación. Exacto, la conformación. A ver, yo no estoy diciendo que estén los 3 de la minoría. No, pero que puedan. Digo que la minoría esté representada por uno, y suponete, los 4 primeros meses estará Federico, los otros 4 primeros meses Marcelo, Sí, está claro, y me parece correcto porque no tenemos un número de... Es que son supuestos que la ley no contempla a veces porque se dan en la práctica. Está perfecto. Creo que sería hasta más transparente. Sí, claro. No sé si más transparente va a ser más igual, ecuánime. Pero va a ser más... equitativo. Más representativo. Sí. No lo veo mal eso, sí. Me parece bien. En el inciso 4, comisión de adjudicación, hay un párrafo que dice: en caso de ser necesario y previo a la adjudicación, se solicitará informe técnico al área que corresponda. Yo le sacaría el ser necesario. A mí me parece, el informe técnico para mí del área, para mí es casi una condición. Porque son los que más se acercan al conocimiento de lo que se necesita. El área técnica. ¿Quieren que se los lea? Léelo, Gaby. Para que me entiendan. Acá donde dice comisión de adjudicación. El segundo párrafo dice, en caso de ser necesario y prueba de la adjudicación, se solicitará informe técnico al área que corresponda. Lo que vos querés decir es que... Sí, hablando de la adjudicación. Está hablando de la adjudicación. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio del DEM sea la más ventajosa entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas para el concurso, pudiendo rechazar la totalidad de las ofertas. No hay ninguna que al Departamento Ejecutivo lo satisfaga, puede rechazar. Está perfecto. Dice, en caso de ser necesario y previo a la adjudicación, se solicitará el informe técnico del área que corresponde. Solo se solicitará el informe técnico. Por cada licitación al que lo necesite. O sea, porque vos imaginate que vas a comprar una retro, una Bocat. Sí, necesitas. Sí o sí. Claro, necesitas hablar con gente. Pero necesitas que te digan para qué quieren esa máquina. ¿Y sí, qué tipo de... Digo, ¿cómo pasó la otra vez cuando compraron las cosas para el hospital que vienen en todo? Yo le sacaría en caso de ser necesario. Yo le pondría directamente previo a la adjudicación. Se solicitará. Se solicitará informe técnico. Arranquen desde el previo. Artículo 11. Vamos por el 8. Vamos al 11. Remate público. Lee el artículo, Salomé. Artículo 11, remate público. El remate público será dispuesto mediante ordenanza y realizado antes del Departamento Ejecutivo, en la forma y condiciones que se determinen a continuación. Bueno, espera. Yo le agregaría esto. En cada caso en particular, siempre que el bien de dominio privado municipal no esté afectado a la prestación de un servicio público. Yo le agregaría eso. Y lo otro que le agregaría, en las formas y condiciones que se determina a continuación, y no sé por qué acá no han puesto la modalidad de la subasta electrónica, como ocurre con las subastas judiciales. Pero... ¿Lo obviaron? Artículo 13. Iniciativa privada. Sí, en el inciso 2. Contrato con expediente no autor de la iniciativa. Voy a leer uno de los últimos párrafos. Las operaciones de subasta electrónica de acuerdo a las condiciones habituales, esto es sin limitaciones de concurrentes y al mejor postor, pueden realizarse conforme a lo que se establezca en la reglamentación con noticia del Consejo Deliberante. Yo creo que cada procedimiento debe estar autorizado por ordenanza. Es lo que yo creo. Ah, pero en el artículo 14 me decía... 14. No, es que yo no tengo... Me imprimió el número 14. Ah, artículo 14, subasta electrónica. Sí, sí, ahí es. Ahí es. Los avisos como tal. Dice, con noticia al Consejo Deliberante. Sí. Tiene que pasar por aquí. Sí. Yo, para mí, cada procedimiento debiera estar autorizado con una ordenanza. Es lo que yo considero. A ver. Cuando no estaba la subasta electrónica y se hacían las licitaciones que se presentaban los tres presupuestos, por cada licitación venían la Yo creo que siempre van a mandar por el consejo, porque la comisión está conformada por este cuerpo y tiene que haber un consejo al presente. O sea, yo creo que siempre va a estar noticia del consejo. Lo tomo así, ¿eh? Sí, puedo estar errado. Es después, por ejemplo, en el artículo 15, cuando habla de que los pagos que se van a realizar por las cajas chicas, por los fondos fijos, a mí me parece que eso es préstamo. Es decir, yo entiendo que agilice la práctica cotidiana, pero me parece que habría que hacer otra ordenanza que reglamente el tema de los fondos fijos y de las cajas chicas, porque si no van a pasar más por el Tribunal de Cuentas. Yo lo que interpreto es... No, van a pasar la decisión final. No, y nosotros, cuando yo estuve, por ejemplo, todos los... Tenías que rendir una vez al mes. No, que una vez al mes. Cada 15 días. Cuando se te acaba el fondo. Cuando se te acaba el fondo, que a veces te acababa los 10 días o a la semana, dependiera, vos tenías que rendir. Y hasta que no te aprobaba el tribunal, no te restablecieron el fondo fijo. Yo creo que eso sigue igual. Pues, puede ser que siga igual. Pero si ahora... Lo que yo estoy diciendo en relación a esto es que va a haber, me parece que habría que hacer una ordenanza que regule a futuro los fondos fijos, porque cuando entre en vigencia esta ordenanza, el fondo fijo y la caja chica van a tener la avisación final, pero no van a tener esa avisación diaria, semanal o quincenal. No sé si logro explicarme. Sí, yo lo interpreto bien porque... Claro, lo que hay que regular es... Pero me parece que eso va a ser... A ver, ¿qué hacerlo con otro? Claro, vos podés tener... Para achicarle el plazo del tiempo de las rendiciones del fondo fijo. Yo creo que por ahí lo que se busca es, en esto de los recortes económicos, tener un fondo fijo determinado. Más control. Más control y no tan... Claro, capaz que tenés el dinero... No tan corto, que no sea semanalmente, sino que con cosas que uno tenga, no tan liberado el gasto. Por supuesto que depende el área, hay áreas que urge. Con el área de desarrollo social, el hospital probablemente tengan un uso más periódico de lo que es... Pero cada 15 días podrían estar rindiendo... Yo creo que no va a cambiar la metodología, que no va a ser semanal, como que lo van a regular con más distanciamiento entre la reposición de uno y otro. Pero bueno, está bueno para que lo hablemos. Es medio complicado, no es, yo entiendo que no es fácil. Silencio, por favor. Yo entiendo que no es fácil. Someter a consideración y a votación modificaciones así, medio como en el aire. Así que sí, pero yo sentía la obligación de hacer algunas observaciones porque... Pero no estoy bien. Yo pensé que íbamos a tener un poquito más de tiempo para trabajarla, pero bueno, no sé, debiéramos... votarla primero en general y después en particular. Empezar a hacer las correcciones sobre los artículos, ¿sí, Fede? Sí. Tengo algunas observaciones también particulares para hacer. Me gustaría antes una consideración más general y con la honestidad que siempre trato de dar como anticipo a mis observaciones, que más allá del... digamos, de lo puntual que ahora puedo hacer, al no tener por ahí otro espacio, como ya he dicho muchas veces, de conversar con el Ejecutivo, tema de la situación que estamos viviendo, bueno, el único lugar. Voy a dejar de lado lo que se me adjudicó el otro día, que vengo a lucirme, pero bueno, es lo que pensamos y lo que siento y además lo que piensa el equipo. Yo creo que estamos en un momento muy, muy dramático, que no se nos escapa nadie, del municipio, de las finanzas, pero también de las políticas públicas, ¿no? De la manera en que encaramos, por todo, obviamente por la situación de la pandemia y todo lo que implica, pero también porque venimos de una crisis tremenda, porque arrastramos deudas, y yo voy a decir esto siempre con la misma, con el mismo respeto, pero por las administraciones que han dejado, por lo menos, y esto lo ha dicho tanto el Ejecutivo actual como lo hemos dicho quienes nos dedicamos a analizar, a cubrir, a veces periodísticamente o políticamente, y a analizar las finanzas públicas, bueno, con administraciones que han dejado muchísimo que desear. De hecho, somos, lo decía el intendente ayer, probablemente el municipio que más debe en la provincia de Córdoba. Si eso no tiene responsables, si eso no tiene por lo menos un análisis de qué nos pasó y de cómo hacíamos política y de cómo se administraron los fondos públicos, bueno, no sé dónde podemos analizar. Dicho eso, digo, me preocupa que no estemos pudiendo analizar proyectos que tengan ese, digamos, que intervengan hoy en la situación, que es lo que está esperando. Digo, si soy ciudadano o si soy un empleado municipal, estaría esperando proyectos que modifiquen un poco las cosas, el statu quo, digamos, actual, porque no parece haber salida, hoy estamos esperando. O que nos condonen deuda, o que nos financien los gobiernos, por ahí nos financian un mes, nos pueden financiar 2 meses, debemos un montón. Parece inviable, lo dijo el intendente, Capilla del Monte es inviable si no vienen fondos. Bueno, esa inviabilidad podemos pedir fondos, obviamente, pero tenemos que ver cómo la hacemos viable. En ese marco, venimos por ahí tratando de hacer esos aportes que tienen que ver con propuestas que puedan generar, por ejemplo, empleo. Generar empleo significa generar recaudación, significa tratar de generar una rueda que nos permita que esa economía capillense, muy castigada, que no parece salir sola, pueda tener alguna rueda de viso de mejoramiento. Eso lo decía el otro día, hay dos posturas, por eso digo que la honestidad es no solo las observaciones particulares, sino en una observación general. Hay dos maneras, decía el otro día, por lo menos que se nos han dado en las últimas décadas en Argentina, que una es neoliberal, que es ajustar las finanzas públicas, es decir, simplemente no hay, es decir, nos convertimos solo en administradores, y esto también me preocupó de lo dicho el intendente, que no hacemos política y solo administramos. La administración solo administra la miseria, es decir, administra lo que hay, y lo que hay es nada, si no hacemos ahora política, es decir, transformamos las realidades que estamos viviendo, parece que no vamos a salir. Lo digo por la preocupación de que todo este consejo, no por mí y por atacar a nadie, sino que todo este consejo estamos mirados a ver qué hacemos para modificar eso. Hemos traído algunos proyectos y la respuesta muchas veces ha sido, son muy complejos, no implican presupuesto o implican una mirada donde hay que modificar cosas, donde hay que cambiar cosas, y eso parece que genera una paralización de la política, y parece que ahí nos quedamos, insisto, en la administración de lo que es. Esta ordenanza no la veo urgente en ese mismo sentido. Digo, hago esta introducción en ese, con esa aspiración, a decir, bueno, hemos propuesto proyectos. El del, por ejemplo, del consorcio, que eran 2 artículos, y se dijo que era, parecía una cosa imposible de trabajar, y era solamente, como se quedó claro el otro día, que era para organizarnos, juntarnos con los productores. Perdón, concejal, pero ¿Puedo? Sí, una salvedad, un segundo. Esta ordenanza regula la compra del Estado y le da acceso a todos, como bien dijo Gabriela, y busca fundamentalmente la transparencia, es importante. ¿Puedo terminar? Sí, te quería decir eso a modo de salud. No, acá no hay absolutamente ningún punto en que se modifique lo que venimos trabajando. Así se viene trabajando esto. Si ustedes ven y analizan las ordenanzas anteriores, no creo que encontremos más cambios que la subasta electrónica. Porque además lo dicen los vistos y los considerandos. El considerando dice, bueno, lo que vamos a modificar es esta propuesta que hizo el intendente antes de asumir, que era este modo, este método de subasta electrónica que existe en Chile, que está tomado como modelo de Chile a partir de la consultora que está asesorando. Y bueno, este es el punto, acá no estamos modificando nada. De hecho, las observaciones que hizo la concejal, me parece que también varias de ellas, y algunas voy a tratar de no estirarme mucho, pero las voy a hacer, que no modifican en ese sentido. Doy un ejemplo, dice, por ejemplo, interpretación y aplicación en el artículo 4, que se analizaba sobre el final, interpretación y aplicación. En caso de que en el pliego de condiciones particulares, o sea, cuando sale un pliego de licitación, se fijen cláusulas que se contradigan con las especificaciones del pliego en condiciones generales, prevalecerán las estipuladas en el primero, es decir, en ese pliego. Si yo en un pliego digo, acá las condiciones van a ser estas, todo esto lo guardamos. Probablemente eso ya venía arrastrando, yo no recuerdo sinceramente cómo estaba, pero no creo que acá haya un nuevo modelo de transparencia. Si es por la subasta electrónica, cuando lo presentó el asesor financiero del municipio en su momento, en la audiencia pública, la verdad es que, digamos, a ver, tenemos dos objetivos, la transparencia, pero también la dinamización de la economía. Yo decía el otro día que, siguiendo los preceptos del peronismo, por ejemplo, el Estado tiene que ser el que organiza la economía y dinamice y genere equilibrio, ¿no?, entre los que menos posibilidades tienen y los que más. La subasta electrónica plantea, vamos todos y el que tiene el precio más bajo gana. Y esto también es preocupante, porque uno dice, bueno, pero hay, bueno, por eso, eso es una manera transparente, pero liberal, en el sentido de que, bueno, los que siempre tienen los mejores precios, porque carterizan, porque tienen otras posibilidades, van a ser, en general, los más privilegiados, que tienen capacidad hoy de hacerlo. Si el Estado no interviene, ¿para qué? Darle la posibilidad a los más chicos, a veces con algunas otras características, de verdad, por ahí no son siempre los mejores precios, pero se puede encontrar la manera de que, a partir de agilizar esa economía, se pueda seguir adelante. Digo, no cuestiono, esto puede existir, pero no hay una transformación en eso, ni hay ningún cambio en la cantidad de economía. Por eso digo, tengo un montón de observaciones particulares. Lo que quiero pedir es por ahí pasarlo a comisión para eso. ¿Por qué? Insisto, no se ve la urgencia. Si ya tenían prevista una licitación o una subasta electrónica, a lo mejor sí. Por ahí eso hubiera ayudado a decir, che, estaba prevista una subasta electrónica muy importante para un tema que es clave ya, por ahí lo hacemos. Pero si no, hacer un proyecto tan largo, habiendo algunas observaciones como hizo la concejala, y otras que yo haría, si no pasar a comisión las hago, pero si pasamos a comisión las haría en comisión. Por eso propongo en todo caso primero esa moción y después vemos si no. Sí, sale. ¿Podemos pasar a un cuarto intermedio que quiera que hablemos con el bloque, puede ser? Sí, pasamos a un cuarto intermedio. Ahí estamos. Sí, Salo, por favor. Bueno, con respecto a lo que manifestó Federico, quiero informarle, bueno, al resto de los concejales, Marcelo no está, el equipo nuestro ya lo hemos trabajado, que esta ordenanza sí se ha trabajado bastante, que están muy buenos los aportes que nos ha hecho Gabriela Negri, y que esta subasta electrónica ya está funcionando en otros municipios, que ha funcionado muy bien. Lo mejor de la subasta electrónica es que han empezado con una, el municipio ha empezado con una ahorro del 5% hasta el 45%. Entonces me parece que es lo que nuestro municipio, con la situación económica de la cual todos conocemos, lo estaría necesitando. Sumado a eso, de la posibilidad de que todo el mundo pueda participar de ser oferente y no siempre un mismo proveedor. Eso únicamente tengo para agregar. Bueno. Tenemos la moción de Federico del pase de comisión y tenemos la... hay que votar si estamos de acuerdo o no con el tratamiento de la ordenanza. Bueno, primero votemos la moción de pase a comisión. ¿Jo? Yo, negativo. ¿O Iván? ¿Salo? Negativo. Bueno, Fede. Ya la propuse. ¿Lo propusiste, Gaby? No, yo creo que si el Ejecutivo la necesita, yo la voy a acompañar porque creo que es un instrumento que es necesario. Es necesario para la administración, y si el Ejecutivo la ha enviado es porque la necesita aplicarla ya. Y sí, por supuesto, me hubiese gustado tener un tiempito más, y eso sí quiero pedirles que en el futuro, porque con ánimo de aportar positivo y constructivamente. Yo no ahora les voy a hacer voy a proponer algunas modificaciones, no todas, porque me hubiese gustado incluso conversarlas con la funcionaria del área, que tiene las solvencias técnicas que yo no tengo. Sí, claro. Y a lo mejor un aporte que yo estoy haciendo, ella me dice, mira, no es necesario, o está contemplado, o está contemplado en otro lado. Sí. ¿Comprenden? Sí. Así que yo les pediría que cuando se traten de ordenanza de esta envergadura, en otro momento, hablen con el Ejecutivo para que tengamos una instancia de estudio previa. Pero sí, yo la voy a acompañar. La voy a acompañar porque entiendo que si la ha enviado es porque la necesita. Bueno, yo lo que digo es en forma general, ¿viste? No salvando algunas cosas puntuales que, bueno, que Fede por ahí tiene buen enfoque en esto, pero la ordenanza esta tiene por objeto la transparencia. Vos, Fede, bien decías, hablo en forma general, pero bueno, como lo dijiste vos, te respondo. Son cosas que podrían pasar a futuro, todavía no ha pasado. Eso nos genera también a nosotros, como ejecutivo, como gobierno, el manto de una duda constante ante la gente. Por ejemplo, lo que vos decís de un sector cartelizado, nosotros tenemos también la potestad de observar eso. A nadie le gusta que te preste los servicios al Estado municipal, que somos todos, de forma cartelizada. Entonces, el pueblo nos ha elegido para tomar decisiones. Y yo creo que es el ámbito acá, el Consejo Deliberante, donde se puede hablar de estos temas, ¿no? Decir, bueno, mira, yo he observado esto, y basándonos en la evidencia de los hechos y en el sentido común, nosotros podemos modificar una parte o absolutamente todo. Lo que sí tenemos que estar de acuerdo. Pero yo hablo en forma de preservar, como se dice, la honestidad de esta gente que está trabajando. Nos podemos equivocar, sí, nos podemos equivocar, de hecho nos equivocamos a cada rato, todo el tiempo, somos personas, ¿no? Pero hay una honestidad intelectual y una honestidad espiritual en trabajar y hacer bien las cosas. Nosotros estamos en una situación muy complicada, el pueblo está en una situación muy complicada, y debemos de analizar todo para ver qué es lo que se puede hacer, las cosas que han pasado, que están pasando y lo que podría pasar. En eso hemos tratado, hemos hablado en la generación del trabajo, por la ordenanza que presentó Dani Biagetti, que a mí personalmente, hablo por mí, me encanta. Pero no hay que generar un manto de duda constante, porque si no, pareciera que es una parte de un pueblo puro atacando a un gobierno corrupto. Y bueno, si hay evidencia de corrupción, malversación, lo que fuere, yo te invito a hacer la denuncia, y bueno, las cosas están dadas así. Pero por favor, no abramos esta puerta de poner bajo sospecha todo, porque realmente es muy desgastante. Son muchas las cosas que se tienen que atender todos los días y constantemente, para tratar de llevar todo a buen puerto. Bueno, yo, acompañando lo que dice el Ejecutivo, no puedo acompañar la moción de pasar a comisión, así que esto sale por 5 votos por el negativo y 1 por el positivo. Así que ahora vamos a someter a votación a la Primero el proyecto en general y después... Si me permite, presidente, sí, una cosita muy cortita, pero quiero aclarar que en ningún momento de la exposición, si se entendió eso, pido disculpas. En ningún momento pretendo poner un manto, porque no creo eso. Sinceramente, ni he tenido una prueba para decir que acá hay un manejo de corrupción. Lo que digo es que cuando se hace una subasta electrónica en condiciones de que logra mejor precio, los que logran mejor precio, lo estamos viendo y se está tratando de ver todo, estamos tratando de ver cómo se cambia eso, por eso digo que se modifiquen o no, cómo hacemos para que no siempre gane carteriza. ¿Por qué carteriza? Llegan los mejores precios porque carterizó, por ejemplo, la captura de la compra de los productos, porque le logra acumular más, porque logra caracterizar con otros grandes empresarios y dicen, che, pongo yo mi mejor precio en esta, esto se hace en todos los municipios, yo pongo el mejor precio en esta, te doy la otra licitación de la falda, te doy la de la otra municipalidad, eso pasa. ¿Cómo hacemos? Bueno, no estoy diciendo que sea fácil, pero no asegura, no digo la transparencia del municipio, sino en términos económicos que permitamos que otros actores puedan emerger y tener condiciones de igualdad. La igualdad dada, o sea, la igualdad no es lo mismo que lo equitativo. Esto es equitativo, pero no es igualitario, a eso me refiero. Pero aclaro una cosa, lo que expreso siempre en diferencias políticas, o sea, que las podemos tener y que me parece por eso no estamos tampoco en el mismo espacio, pero bueno, no son acá acusaciones, ni mucho menos, sí que tenemos muchos errores administrativos que venimos arrastrando, una economía que no levanta, y que por ahí, en alguna legislación, podemos ver cómo se puede hacer, pero bueno, insisto, las observaciones por ahí, si teníamos posibilidad de hablar de eso, a lo mejor hacíamos propuestas. Si tiene que votar hoy, no tengo esa posibilidad, lo dejo. Bueno, vamos. Yo, primero vamos a votar el proyecto, afirmativo del proyecto. Afirmativo del proyecto. Yo no veo. Afirmativo. Bueno, yo también, así que son cinco. Bueno, el concejal Rodríguez se tuvo que retirar. Bueno, que sí. Ahora vamos a las modificaciones. A las, yo voy a proponer modificaciones. Para el artículo 4, en el inciso A, la modificación que ya planteé, agregando otros supuestos para los que van a tener capacidad de ser oferentes. Yo se las he marcado aquí, son las que leí hace un rato, planteé hace un rato. No sé si quieren que se las vuelva a leer. Por favor, bueno, para que quede claro. En el artículo 4 de los proponentes, capacidad, dice el proyecto de ordenanza: están capacitados para contratar con la administración municipal las personas de existencia visible o ideal, nacionales o extranjeras, que teniendo la capacidad jurídica que fija el derecho común, no estén comprendidas en alguna de las causales siguientes. Inciso A, haber sido condenadas con cualquier clase de penas por delitos de falsedad, estafa o contra la propiedad. Y agrego, o por delitos contra la administración pública nacional, provincial o municipal, contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nacional número 24.759, o estar procesado por los mismos delitos. Inciso E, dice el proyecto, ser funcionario municipal o empleado municipal bajo cualquier régimen de contratación. Agrego, y las empresas en las cuales aquellos tuvieren participación social o cargos con facultad decisoria, salvo que se trate de sociedades cooperativas que presten servicios públicos en las cuales los referidos agentes se desempeñen como integrantes de los órganos de administración o fiscalización. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, está perfecto. Inciso G, ser deudor moroso de la municipalidad por obligaciones emergentes de contrataciones con la misma. ¿Ese se agregaría? Claro. El inciso G. Yo acá se lo marco. Sí, acá. Y otro inciso que agregaríamos. Las personas humanas o jurídicas que se encuentren suspendidas o inhabilitadas en su calidad de proveedores la prohibición para contratar con el Estado municipal establecida para la suficiente por su gravedad, precisión y concordancia de que midió simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones oportunamente impuestas. Eso en relación al artículo 4. En relación a las modalidades de contratación, capítulo 3, artículo 7, en el inciso 1 habla de la contratación directa. Yo había sugerido que se podía, en estos casos, fijar los valores por unidad económica. ¿Qué sugerís? ¿Litro de nafta? Claro, una unidad económica. Claro. Eso me hubiese gustado hablarlo con la Secretaria de Finanzas. Primero una y después la totalidad. Claro. Pero la verdad yo no me atrevo a ponerle una unidad económica de medida sin que ellos lo vean. Bueno, cualquier cosa después. Sí, lo podemos. Se puede modificar, sí, no. Yo lo dejaría habría eso. Habría que hablarlo con él. Yo eso lo dejaría como claro. Está. Lo dejaría como está. No se lo agregaría porque la verdad. Claro, porque si no le pones el valor de una unidad económica, se te desactualiza en 2 semanas. Eso es lo que yo veía. Y la otra modificación es en el artículo 8, en el inciso número 3, comisión de apertura. Dice el proyecto, deberá estar formado como mínimo por un miembro del Tribunal de Cuentas, 3 miembros del Consejo Deliberante, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Cuando exista más de un bloque, es lo que le agregaría, por la minoría, deberá rotarse. Y acá le ponemos de forma cuatrimestral. ¿Te parece? Se ve medio equivale a las 3 minorías. ¿No? Por eso, está bien. Trimestral. Cuatrimestral. Cuatrimestral, ¿no? Cuatrimestral que queda justo. Cuatrimestral, dijiste bien. La representación. Cuatrimestral. ¿Te acordás de que me toca? ¿Cómo? No, eso a principio de año. Y otra modificación. Ahí mismo, en el punto 4, comisión. En el punto 4, comisión de adjudicación, donde dice, en caso de ser necesario. Yo se lo sacaría a ese párrafo. En caso de ser necesario. Sí. Y solo pondría previo a la adjudicación. Previo a la adjudicación se solicitará informe técnico al área que corresponde. A mí me parece que no. Sí. Ya lo había corregido. Perdón, ¿cuál es ese? El 15 y 6. En el punto 4, en el artículo 8, el punto 4. Viste que dice, en caso de ser necesario. Yo se lo pondría como una condición. Sí, en el artículo 11, en el remate público. El remate público será dispuesto mediante ordenanza. Yo le agregaría, en cada caso en particular, y siempre que el bien del dominio privado municipal no esté afectado a la prestación de un servicio público. Hospital, por caso. Claro, porque tengas una casa, oficiando de dispensario y que lo vayas a rematar. Exactamente, exactamente. Un camión afectado a la recolección de residuos. Y la otra parte que yo había observado es que acá en el remate no se habla de la subasta electrónica, que sí se hace en judiciales. ¿Lo podríamos incorporar? Ese a lo mejor lo tendremos. Ya, hablarlo. Porque dice, y realizado ante el Departamento Ejecutivo en las formas y condiciones que se determinen a continuación. Entonces habla de la evaluación de los bienes. Sí, sí. Y no lo pongan si quieren. Obsérvenlo, en otro momento se modifica. Pero me parece que sería un avance eso. referirlo para que lo, si hay una situación en el que me parece que no tengo más nada. Saqué mucho. Voy a revisar tú, ¿eh? No. Esas son las manos. Sí. No, hay un punto que me resultaba por ahí, a ver cómo se podía poder encontrar la vuelta. El artículo 7, el punto 4, inciso B. Sí. Dice, cuando las obras, cosas o servicios sean de tal naturaleza que solo pueda confiarse a artistas o especialistas de reconocida capacidad. Sí. Ya sí, por lo menos. Espera, ¿cuál inciso? El punto 4, inciso B. Ahí, vale. Sí, acá. Punto A, punto B. Cuando las obras, cosas o servicios sean de tal naturaleza que solo puedan confiarse a artistas o especialistas. ¿Y qué es lo que te suena? No, nos ha pasado, por ejemplo, pasó con la consultora, que un poco el debate quedaba en eso, así, si el ejecutivo considera que es el especialista de reconocida capacidad. No. Que es el único por ahí, porque no, yo entiendo que esto no se... Claro, por eso, pero en ese momento ese fue el argumento. Digo, por ahí cómo se exponen los argumentos, uno puede entender que sea el único, pero bueno, en otro punto está que, bueno, se expone. Yo entiendo acá. No tienen dudas. ¿Por qué? Porque pasa esto, uno dice, bueno, puede ser que sea el único especialista que conocen, o que parece que es, pero a lo mejor puede aparecer otro. A mí me parece que esto se refiere, Fede, a la realización de algo que lo pueda hacer Federico Fiumato y no lo pueda hacer Gabriela Neri. Yo entendí. A la condición personalísima, digamos, que cada uno tiene. Yo, digo, te contratan a vos para escribir porque tenés... la profesión. No, y porque veo... o para pintar. A modo de ejemplo, el marcianito ese que está ahí, claro, que lo ha realizado el chico Marchi, claro, ese marcianito yo creo que ha hecho más por el turismo de Capilla del Monte, ¿sí?, que muchas de las cosas que se pudieron haber hecho a través, sí, de los años. En el caso de los artistas menos dudoso, en el caso del especialista, donde uno con el arte, obviamente es mucho más objetivo que un especialista en nadie. Que ahí, nada, agregar por lo menos, creo que había otros puntos, y ahora podría revisarlo donde estaba, que con argumentos que no dejen lugar a dudas. Eso, nada más que se expone los argumentos, que uno sí, diga, que bueno, nada, no, agregar, más allá de que lo haga ahora Fabricio. Agréguenle ese párrafo. ¿Eh? Agréguenle ese párrafo. Sí, ¿Cómo sería la modificación eso de... No, agregar la reconocida capacidad, con los argumentos necesarios, expuesto a los argumentos necesarios. Bueno, con los argumentos diferentes al caso. Que no llegue acá y digamos, punto ¿por qué era el especialista? Porque era el único. Ser de reconocida capacidad con a los argumentos necesarios. En el artículo 7, inciso B. El punto 4, inciso B. Bueno, después el otro. Yo pensé que iba a poner para más adelante, la no, me toca así. Yo pensé que iba a poner la policía, pero no lo para hablarlo acá. Sí, es el. Yo también lo tenía. Que el tema de la policía oficial. La propuesta sería más adelante ver si podemos, tenía previsto hacerlo, estamos en las coyunturas ideales, porque además no están por tiempo, creo. Pero generar una ordenanza, hay muchos lugares donde de distribución equitativa de la pauta, por ejemplo, si se tiene que hacer una campaña, bueno, que no sea discreción, sino, y esto también, tratando de que todos tengan se vean medios más que periodistas, esto también se está dando a nivel nacional. Que se paguen los medios y no a un periodista particular, que se evita también la comprar voluntades o. Sí, debiera ser un reparto más proporcional. Por eso sí. Será más adelante. Pero está bueno, pero no lo importa. Hay un proyecto, te digo. Bueno, está bueno. Hay un proyecto acá de antecedentes de Hernán Juárez con el que buscábamos eso. Con el que buscábamos eso, digamos, que la publicidad oficial. No la publicidad, a ver. La pauta. Las publicaciones oficiales, a ver, las publicaciones oficiales, lo que además de salir en el boletín, el municipio quiere publicar para informar a la comunidad, que no es la propaganda partidaria. No, nunca partidaria. A ver, acá regulamos solamente exactamente, la sea rotativa, sea más equitativa, que no vaya solo dirigida a un solo medio. No, entonces, no, en vez de pagarle, en vez de pagarle a, local, al periodista, se pauta con el medio. ¿Comprendés? Claro, usted es más equitativo, sí, el reparto dentro del para, medio. Para también informarlo, para que lo tengan presente, yo sí, creo sí, que si lo hacemos llegar. No, no, hay un proyecto, digamos, más que podría servir de. Bueno, bueno. Estamos de acuerdo con las modificaciones. Con... Sí. Nosotros entramos acá. Bueno, todos. Sí. Vámonos, Majo. Afirmativo a las modificatorias del proyecto de ordenanza de la compulsa electrónica. ¿Iván? ¿Salo? Afirmativo. Bueno, acá estamos. Afirmativo, tú estás. No podría haber hecho la modificación, pero bueno, escúchame. Marcia. El viernes, porque sí, bueno, antes de llevarlo.